Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabo, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y comedia.com.ar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabo. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre, en Twitter como @Gabo. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en gabo.com.ar, también en iTunes como club@gabo, en YouTube y todos los viernes a las 19 horas en radiocolmena.com.ar. También en Spotify, TuneIn, Amazon, Google Play y todas las tiendas digitales. La invitada del día de hoy es periodista, trabaja en diversos medios de comunicación, en gráfica, en radio, dirige la revista Barcelona y la Escuela de TEA en Orientación en Arte. Es especialista en cuestiones de género, fue una de las organizadoras, de hecho, de la convocatoria de Ni Una Menos. Las cuestiones de género están atravesando a nuestra sociedad y obviamente el humor en todas sus formas. El debate llegó para cuestionar lo que nunca habíamos pensado, para despertarnos y tomar conciencia de una de las mayores injusticias que vivimos en los últimos tiempos, que nacer hombre podía ser un beneficio o ponernos en otro lugar. Este episodio tiene el objetivo de humildemente y dentro de nuestro alcance, centrarnos en este debate. Tratar de entender por qué estamos equivocados, cómo nos equivocamos, intentar tomar conciencia de cómo usamos el humor para hablar de cuestiones de género. Recibimos en Club Gabo a Ingrid Beck. Bienvenida. Muchas gracias. Por favor, sentite en total libertad, esto te lo aclaro, de corregirme todas las veces que sientas que es necesario. Bueno. Esto es una charla. Venimos con algunas noticias últimamente relacionadas con el tema de género relacionado con el humor. Entonces yo quería invitarte y que nos des tu punto de vista y sobre todo tratar de hacerlo más allá de estas noticias, digamos, que surgieron estos últimos 15 días, de pensar cómo usamos el humor, sobre todo en Argentina, para reforzar los estereotipos machistas, uh-huh. Y cómo podemos hacer para no caer en esos errores comunes. Es muy amplio todo, sí, toda esa introducción. Podemos empezar hablando, por ejemplo, de lo que pasó en Bahía Blanca, que levantaron, que suspendieron funciones del comediante Yayo, sí. A partir de el reclamo de un grupo de feministas. Sí. ¿Qué opinás sobre ese tema? Empecemos por ahí. Yo la verdad es que el show de Yayo no lo vi, así que no sé muy bien por dónde venía la mano del reclamo. A mí me parece que se puede hacer humor con cualquier cosa, que se debe hacer humor con cualquier cosa. El tema es qué estás diciendo, ¿no? ¿Cuál es el chiste y sobre qué te estás riendo? ¿O de quiénes te estás riendo? Cuando te reís de los más débiles, cuando te reís de las minorías, cuando te reís y el mensaje y vos sos el que tiene el poder... Bueno, eso ya no es gracioso, eso es más cínico que otra cosa, ¿no? Más facho que gracioso. Cuando vos tenés el poder y haces chistes sobre los más débiles, digamos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Para mí el ejemplo más claro es cuando haces un chiste sobre el judío, si vos lo haces desde el punto de vista del judío sometido en el holocausto, es una cosa, y si lo haces sobre... Yo soy judío, vete claro. Sí, sí. Y si lo haces sobre otra condición... que tiene que ver más con el estereotipo, pero ahí no es tan complicado, digamos. Yo lo veo, no lo veo tan lineal así. A mí me parece que si vos tenés un ejercés el poder de alguna manera y haces un chiste sobre el débil, el humor judío es muy particular. Yo creo que humor sobre el holocausto se puede hacer, ¿por qué no? Pero depende de quién se está riendo. Si vos sos un sobreviviente de Auschwitz y te estás riendo del holocausto, bienvenido sea el humor. Ahora, si vos sos un tipo que participó, mató judíos durante el holocausto y haces un chiste sobre los judíos muertos en el holocausto, capaz no es gracioso. Me parece que ahí está la diferencia, ¿no? No estoy comparando a Yayo con ninguna de estas cuestiones, digo, no, para que quede no, claro. Totalmente. Decía que no vi el espectáculo de Yayo, no sé por dónde venía la mano. Sí, me parece que hay un monitoreo muy fuerte de las organizaciones de mujeres y de muchas feministas sobre el humor con estereotipos, el humor que el humor machista ya no nos hace gracia. Eso es. La pregunta, yo estuve investigando un poco sobre el tema, uh-huh. Y lo que alegaba el grupo de mujeres es que en realidad lo que ellos estaban reclamando es que se cumpla una ley de protección. La ley de protección integral para la ley de protección integral para las mujeres. Sí. No me acuerdo exactamente es un título largo. Si la buscas en Google aparece enseguida. Sí, la conozco. No, digo, pero para los que están escuchando, es muy fácil. Creo que el número es 26485. Y la ley tiene uno de los puntos donde dice que es considerada violencia esta reivindicación o esta forma de hacer humor en medios masivos de comunicación y bla. Sí, violencia mediática se llama. Exactamente. Y es el caso de Babi Etxekopar, por ejemplo, sobre el que pesa también, le bajaron los espectáculos. Pero igual es raro porque uno puede decir que... ninguno puede alegar censura, porque en realidad es un reclamo. Como después, si el empresario decide bajar el show, y bueno, qué sé yo, no sé, digo, pero es una decisión empresaria. En todo caso, no hay ahí, me parece, un gesto de censura. No es que el Estado decidió que esa persona no hable más, no diga más nada. Pero ¿cómo convive el artista con un grupo de gente reclamando en la puerta del teatro? Es difícil también. Sí, no dije que fuera fácil. Me parece que, insisto, sobre ella yo no puedo opinar porque no escuché, no sé bien cuáles eran los chistes, ¿no? Pero pensaba en Babi Etxekopar y a mí me alegra que el tipo no tenga, o sea, no me alegra que tenga el micrófono para decir las barbaridades que dice, y en un punto pienso, está bien que la sociedad civil le ponga un freno a las barbaridades que dice este tipo con absoluta liviandad, sobre las mujeres que fueron violadas, sobre las jóvenes asesinadas por ser mujeres. Digo, me parece que ahí el tipo cruzó un montón de límites en relación con esto. Ahora, ¿no es, pregunto yo, no es más grave o no debería prohibirse que el tipo esté en la radio antes de trabajar para que no se presente en teatros? Porque el teatro es una cosa, según entiendo yo, más de, bueno, yo quiero pagar la entrada para ver al tipo. Yo estoy tomando una decisión más consciente y digamos, no tan agresiva como estar en un taxi y escuchar una radio a un tipo que por ahí considero que es facho. En ambos casos depende de las decisiones empresarias. En ningún caso nadie prohibió a nadie. No está prohibido. No hay prohibición o censura. Pero no hay marchas frente a la radio para que el tipo no esté. Hubo reclamo frente a la radio. Sí que los hubo. Lo que pasa es que igual el poder de movilización, digamos, usamos las movilizaciones realmente cuando, no sé, cuando hay una chica con violación múltiple y asesinada en Mar del Plata y entonces salimos a la calle todas, o cuando ocurren casos así, no sé si el poder de, o sea, no sé si da para salir todas a la calle para hablar, digamos, para que Babi Etxekopar no esté más en la radio. Es una decisión empresaria, ojalá cada vez menos gente lo escuche, pero lo más preocupante igual es que él representa el pensamiento de muchos argentinos. Digo, no es un loco suelto, ¿no? Como pasa con la mayoría de los machistas. ¿Y cómo hacemos para, desde el humor, tratar de colaborar en que ese pensamiento no se reproduzca o por lo menos ponerlo en una visión crítica? Por lo menos tener un punto de vista distinto. Y me parece que tenemos que trabajar sobre una comunicación en general sin estereotipos. Es eso. O sea, me parece que... Y hay muchos y muchas humoristas que ya lo entendieron. Es que el tema... Perdóname que te interrumpa. El tema es que el humor está basado en muchas veces en estereotipos. Yo hablo de la suegra, o hablo del gallego, o hablo del borracho. Y eso ya genera la premisa y predispone al oyente, al espectador. Sí, pero pensé un minuto en Olmedo, por ejemplo. Ajá. A todos nos parecía gracioso en su momento en Mano Santa. ¿Sí? Que les tocaba el culo a las minas. Y que yo. Hoy no podría estar eso al aire. No nos daría gracia, nos parecería una situación de misoginia, de poner el énfasis en los estereotipos que no van más. Entonces, no es que yo digo no se puede hacer humor con los estereotipos, no estoy diciendo además, yo no soy una Biblia ni un oráculo de nada, pero insisto, me parece que hay algunas jodas, algún tipo de humor que ya no tiene sentido reproducirlo, porque lo que estás reproduciendo son estereotipos machistas. Y estás como, de alguna manera, confirmando en el imaginario de todos, digamos, que el machismo está bien, que es gracioso. Y no es gracioso. Porque ahí está el origen de lo que después ocurre cotidianamente con las mujeres, con la violencia cotidiana contra las mujeres. Todas estas eran cuestiones invisibilizadas hasta hace poco tiempo. Entonces está bien que, digo, está bien que haya grupos radicalizados que no quieran que Yayo haga chistes machistas, porque si no hay una avanzada más radicalizada, el resto no hacemos nada. ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo pasa eso a ser una cuestión, digamos, subjetiva y una cosa? ¿En qué momento? No es subjetivo, no hay igualdad de derechos para las mujeres en este país. No hay. Entonces no es subjetivo, son condiciones objetivas. No ganamos lo mismo que los varones, tenemos miedo de salir a la calle, tenemos miedo de que nos violen, nos matan por ser mujeres. Digo, estamos en absoluta desigualdad de condiciones en relación con los varones. Y eso no es subjetivo. Digamos, hay datos. Esto es así. Somos uno de los países que tiene mayor tasa de embarazo adolescente. No sé, hay un montón de datos que reflejan una situación social. Me estoy poniendo re seria, ¿eh? No, pero es importante. Que reflejan una situación social que hace que uno, que yo crea que los chistes sobre tener sexo con menores ya no, con chicas jóvenes ya no me hacen gracia. Nunca me hicieron, pero digo, y tampoco me parece bien que le hagan gracia a otros. Cada uno puede reírse de lo que quiera. Pero me parece que lo que hace es reforzar la desigualdad, reforzar la violencia. ¿Cómo trabaja en este tema en la revista Barcelona? Como todos los temas, pasándolos de rosca, ¿no? Un poco representando. ¿Tienen reuniones? ¿Es un tema que conversan o ya es un tema superado? ¿Qué cosa? El tema de género dentro del humor. No, el tema de género es transversal. En la revista siempre estuvo y si no, yo no hubiese podido trabajar con nadie ahí, ¿no? Como un grupo de varones y mujeres feministas desde el comienzo. ¿Y tuvieron momentos en que, sin querer, algún hombre cometió alguna situación, digamos, de machismo? Pero sin... como en todos lados, sí. Tampoco es que hay una... Vamos, no es que nos salta el no somos todas sommelier de feminismos, ¿no? Pero sí, hay algunas cuestiones que están implícitas en la revista que no hizo nunca falta hacerlas explícitas, como por ejemplo, si vamos a hacer alguna parodia o vamos a publicar alguna noticia sobre Carrió, no va a ser porque es gorda. Nunca vamos a criticar a Carrió por gorda, ni la íbamos a criticar a la expresidenta por sus carteras. Digamos, hay cuestiones que tienen que ver con los estereotipos que nosotros no, por donde nosotros no vamos, porque son mujeres que ejercen el poder, son mujeres de la política, entonces la crítica va hacia ese lugar. No hacia el peinado, ni hacia la cuestión de física. No vamos por ese lado, pero eso está implícito, nunca se habló. Nunca se habló. Nunca se habló, pero es así de hecho. Bien. El otro caso que dio que hablar, que está dando que hablar estos días, es un grupo de youtubers que subieron un video, un tercer youtuber. Sí, un octavo de los que estaban ahí, sí. Abusando de una chica. De una chica, sí. Sí. Y a partir de ahí, bueno, todo un debate sobre... violación, abuso y bla, bla, bla, en redes sociales, mucho ruido, trascendió las redes sociales, fue a los medios de comunicación tradicional. ¿Cómo hacemos para que todos entiendan lo que es un abuso, lo que es una violación, para evitar estas situaciones, para que incluso la propia víctima sea consciente de lo que está pasando? Mira, es muy sencillo, son dos frases. Una es, cuando una mujer dice que no es no, y cuando una mujer no está en condiciones de decidir, es no. Es así. La chica estaba, se ve claramente en el video, la chica estaba borracha, no estaba en condiciones de decidir si quería enfiestarse o no enfiestarse con nadie. Y creo que ahí está clarísimo que hay un abuso. Ella no está en condiciones de decidir. Entonces, no hay más que eso. Es eso. ¿Y cómo hacerla entender a ella? Bueno, es parte de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que ella se sienta culpable, piense que bueno, en realidad, de vueltas sobre el asunto. No, ella estaba borracha y cualquiera se puede poner en pedo y eso no implica que nadie tenga derecho a abusar de una, ¿no? ¿Viste stand-up alguna vez en argentino? Un poco. ¿No te gusta? No soy fan del género, no. Pero tampoco me molesta, ¿eh? Puedo ir a verlo. ¿Viste algún vicio de machismo en el tipo de humor que puedas destacar? No, me parece que depende del humorista, no creo que dependa del género, en ningún caso. ¿Y pudiste ver algún comediante que digas, este comediante está haciendo material machista? No, a mí me parece que hay algunas cuestiones que tienen que ver con el estereotipo del chiste, que es esto, quejarse de la mujer, joder con esas cuestiones, pero que también tiene que ver con el humor hecho a veces por mujeres, que es muy machista, que es este humor de quejoso, de quejarse del marido, de quejarse de los hijos, de quejarse de la depilación, ¿no? Como muy también, de alguna manera, reforzando el estereotipo de mujer. Pero bueno, hay gente que se ríe con eso y también está bien, qué sé yo. Estaría bueno poder superarlo y pensar en que varones y mujeres podemos hacer humor con cualquier cosa, ¿no? Dentro de la revista Barcelona, ¿nunca les pasó de recibir alguna queja de algún grupo feminista por algún chiste en particular? Nunca. ¿Jamás? Nunca. No. No. Y en el caso, por ejemplo, de un comediante que reciba alguna queja, o algún comentario, o alguna observación. Sí. ¿Ustedes creen, o vos creés en particular, vos creés que el comediante puede tomar eso y cambiar? Yo nunca vi eso, un artista que venga a un grupo y le haga un reclamo de una cuestión de género, y diga, bueno, ¿sabes qué? Tenés razón. Porque lo que me pasó también cuando vi con los chicos, cuando veía a estos chicos abusando de la chica esta, yo no vi en ningún momento, cuando ellos hacían sus descargos, ninguno decir, pido perdón, me equivoqué, tendré que ponerme a disposición de la justicia o de quien corresponda. Sino que trataban de defenderse, la situación, bla, bla, bla, de cuestiones que no tienen que ver con el hecho en sí. Mira, sí, yo vi y presencié y charlé con Daddy Brieva en su momento. Y él diciendo, sí, la verdad que hay chistes que hoy yo ya no hago, ya no haría, revisar situaciones de su vida, pensar en que, bueno, por ahí no está tan bueno decirles cosas a las minas, que si no tienen ganas de escucharlo. En ese sentido, sí, creo bueno, que bueno, ahí tenés un claro caso. Midachi es un ejemplo de ese humor machista del que por ahí veníamos conversando. Sí, no vi el último espectáculo, pero las últimas conversaciones que yo tuve con Daddy tenían que ver con algún tipo de revisión de él sobre algunos de sus chistes y algo de su humor. No sé cuál fue el resultado porque, insisto, no viste el último show. Pero fíjate que Coco Silly, que es también un emblema del machismo, está mucho más está más tranquilo en relación con eso. Tinelli no corta más polleritas. Quiero decir, hay cambios. Para algunos pueden ser sutiles. Para mí son importantes, son pequeños avances. No va a cambiar todo de un día para el otro, en 2 años, en 4. No es así. Esto es un proceso larguísimo. Tiene que ver con las nuevas generaciones. Pero parece que de a poquito se va haciendo el camino. Yo estoy de acuerdo que hay cambios que son positivos, que se ven. Lo que no sé es si estos cambios son porque se toma real conciencia o si es porque un show machista hoy no tiene mercado. No sé si es importante eso hoy. Si es importante pensar si lo hacen porque están convencidos o si lo hacen porque si no les bajan el show. Para mí, que lo hagan. Después discutimos. Después seguimos pensando en cómo concientizar, en cómo desnaturalizar. Pero si un tipo, que ya nos pasó a todas, haber escuchado conversaciones de tipos diciendo no, yo ya no le digo más cosas a la mina por la calle porque ahora ahora ni una menos, ya no se dice, qué sé yo. O sea, no es que el tipo está convencido de que no tiene que decirlo porque sabe que a la mina le molesta, que nadie le preguntó, que es una situación violenta, etcétera. Porque no hay que hacerlo, porque no corresponde. Bueno, listo, no importa, por algo se empieza. Yo no pretendo que los tipos grandes cambien su manera de pensar. O sí lo pretendo, pero creo que es difícil. Es un proceso. Pero claro, es un proceso largo. Pero si se dejan de hacer solamente porque no hay que hacerlo, porque te van a putear o porque te van a bajar el show, bueno, no importa, mejor que no lo hagan. ¿Y cómo te imaginas que va a ser el futuro próximo, en 10 años? El humor, los medios, ¿cómo imaginas que este tema de género que está despertando hace 5 años, no sé, 4 años, fuerte en nuestra sociedad, en los debates, en las charlas familiares, ¿cómo te imaginas que esto va a impactar? ¿Cómo puede ser una sociedad más justa? Uy, me resulta muy difícil pensar a futuro. Porque además estamos en un momento político en el que parece haber como retrocesos en un montón de cosas. Digamos, me parece que hay avances en la sociedad civil, pero desde la dirigencia no. Entonces lo veo como complicado a nivel, digo, si no hay políticas públicas que refuercen estos cambios en la sociedad civil, es complicado. Yo veo con buenos ojos a las nuevas generaciones, tengo hijos varones y los dos son feministas, no se declaran feministas, pero no hay cosas que a ellos no se les ocurre que pueden ser distintas, ¿no? Vinieron con el chip de un poco de la igualdad de oportunidades y a veces se sorprenden de que no sea así. Y en eso tengo un poco de fe, si querés. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que las nuevas generaciones, sobre todo, que en mi caso yo tengo 42, estamos despertándonos y como dándonos cuenta de lo que fue para atrás, uh-huh, y tratando de adaptarnos y de cambiar, porque la verdad, que es lo que dije yo cuando empezó esta charla, es me doy cuenta que es una injusticia. Y me doy cuenta, lo veo con mi mamá, lo veo con mis hermanas, lo veo con mi novia. Me doy cuenta que es una injusticia y que no está bueno, digamos. Entonces estoy tratando, como puedo, de adaptarme y de ser solidario y ayudar a que el cambio se genere. A veces me cuesta encontrar la forma. Uh-huh. Hay dos cosas en lo que vos decís que son interesantes. Una tiene que ver con el desconocimiento de los varones en relación con lo que nos pasa a las mujeres, que tiene que ver también con que nosotras no lo contamos porque lo tenemos naturalizado. O sea, si nosotras no contamos que tenemos miedo de salir a la calle porque tenemos miedo de que nos violen, si no contamos que nos tocan el culo en el colectivo, si no contamos, hay varones que no lo saben, entonces está bien que se los contemos, porque hay que generar empatía, porque además necesitamos a los varones para cambiar la sociedad. Y por otro lado, hay toda una cuestión también de los varones de empatizar porque tienen mamá, esposa, hermana, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los femicidios o de las violaciones. Uy, mirá si le pasa a mi hermana. Uy, mirá si... Cuando matan a un varón, no hace falta empatizar, ¿viste? Nadie dice, no, porque podría pasarle a mi hermano, podría pasarle a mi padre, ¿no? Son como miradas distintas, como que necesitan sentir que le puede pasar a alguien cercano. No es una crítica a vos, pero es muy habitual que los varones sigan teniendo esa actitud de protección, ¿no? Podría ser tu hermana. Claro, cuando dicen podría eso... ser tu hermana. Pero si muere un tipo, nunca le van a decir, podría ser tu hermano. Claro. ¿No? Sí, hay sí, como sí, una sí. cuestión no, no, yo lo decía, de género. Yo lo decía en el sentido de poder ver las injusticias en el día a día. Claro. En el día a día, digamos. Sí, sí, que le pasa, vos no sabías, pero le pasaba a tu mamá. Es eso. Claro. Y no tenerlo tan claro cómo juega el tema de género en esa ecuación, digamos. Uh-huh. Decía, ¿por qué pasa? Y bueno. Hay una cuestión muy, muy fuerte, muy marcada, que la verdad que estaba oculta, o por lo menos no estaba visible hasta hace un tiempo. No era un tema que se debatía, no era un tema que estaba en los medios. Hoy está en el humor también. Hoy, te digo, las principales comediantes de stand-up de Estados Unidos hablan, el tema de género es el habitual y son unas genias de impulsar ideas y demostrar los nuevos paradigmas. Bueno, preguntabas por el stand-up y sí, fui hace unas semanas a ver el de Vero Lorca y Flora Corta. Claro. Que sí, stand-up feminista, digamos. Es permanente la alusión al tema, uh-huh, digamos. Y me parece que esas cosas están ayudando a generar el cambio desde el lugar y el alcance que tienen, digamos. Sí, el humor es un gran generador de cambios y aparte para las cosas que son difíciles, es una manera de digerirlas de otra manera, ¿no? Sí, yo creo que es un hermosísimo canal de comunicación, el humor. Incluso hay comediantes hombres que se están empezando a dar cuenta de esto y se están hablando del tema en forma, digamos, directa. Bueno, fíjate que una de las películas con más espectadores es Mamá se fue de viaje, que si bien pone énfasis en los estereotipos, pero tiene que ver con esto, con el humor, con llevar al absurdo situaciones para que te rías, pero realmente es una mirada distinta un poco sobre la comedia, me parece, no sobre la comedia, sino que tocan los temas de género. Bueno, y también en forma simultánea también salió esta película de Suar con la mujer El fútbol o yo. No la vi, pero veo... Pues, todavía no se estrenaba en breve. Pero vi el afiche y ya decís, la mina rompe bola, el tipo fanático de fútbol, la mina que le exige o una cosa o la otra, y está reforzando el estereotipo. Hay que verla, ¿eh? Yo vi el tráiler y te diría que no sé si es tan como directo. Parece. No. No, me parece que tiene un desarrollo más interesante que el título en sí, quiero creer. Este podcast lo escuchan muchos chicos que están empezando a hacer stand-up o que les gusta mucho el stand-up, que están empezando a escribir. Muchos terminan como guionistas o trabajan de guionistas en algún otro medio. ¿Qué recomendaciones podrías darles para que tengan presente el tema de género o para colaborar con la causa feminista, por decirlo de alguna manera? O más que eso, no reforzar el estereotipo machista dentro del humor. Eso es feminismo, ¿eh? Lo que pasa es que es medio expulsiva la palabra, parece, pero el feminismo es como es la pelea por la igualdad de oportunidades y de derechos. Así que se puede decir un hombre feminista, no es lo mismo que decir que soy puto o decir que soy feminista, no es lo mismo. Digo, para que se queden tranquilos. Y me parece que es cuestión de tomar la temperatura de lo que le pasa a la sociedad, ¿no? Va por ahí. O sea, es ese, el chiste, el tocarle el culo a la mina y ya no es gracioso. Pero eso hace tiempo ya que no es gracioso. Bueno, pero cada vez es menos gracioso, cada vez hay menos gente, cada vez la gente se ríe menos de esas jodas, ¿no? O de la suegra, estamos viviendo un momento social en el que las familias cambiaron muchísimo. Ya no son la familia de la mamá, el papá y los hijitos. Los jóvenes ya no son heterosexuales naturalmente. No sé, me parece que hay una cantidad de búsquedas muy distintas que tienen que ver con... Que son transversalmente de género, si querés. Y no es solamente el tema de la violencia, ¿no? También hay otras cuestiones como las intersexualidades y todo eso que tiene que ver con la búsqueda de igualdad de oportunidades y de ir en contra de la discriminación, ¿no? Me parece que es eso, estar atentos. Bueno, ¿qué es lo que hace un poco el género, ¿no? Estar atentos a lo que pasa en la sociedad. ¿Hay algún lugar donde recomiendes que alguien interesado en el tema se acerque a participar, digamos, alguien interesado en conocer más del tema género, alguna página web, alguna ONG donde pueda acercarse y obtener información clara, precisa para tener a mano? Hay organizaciones que trabajan con temas de derechos de las mujeres hace muchísimo tiempo, ELA o FEIM, que son como las más así, Casa del Encuentro, bueno, hay las MUMALA, hay muchas organizaciones feministas, por suerte, en la Argentina. Y yo literatura, ¿sabes qué? Recomiendo mucho, son libros muy chiquititos, de una nigeriana que se llama Chimamanda Ngozi Adichie. Son libritos muy cortitos, uno es una charla TED que dio ella y otro es un libro que salió hace poquito que es Cómo educar a nuestros hijos en el feminismo o algo así. Son muy sencillos y son muy buenos disparadores para pensar sobre el tema. Me acordé de un caso también que pasó hace algunos meses que fue el de Vero Lorca con el nombre de su show, ¿te acordás? Sí, Divas las queremos. Divas las queremos, sí. Y fue muy atacado por mucha gente. ¿Qué opinas sobre el tema? Yo creo que es inevitable que haya catadoras de feminismo, guardianas de lo que sea, y guardianes también. Si haces, y bueno, te expones. Yo creo que ella no creyó que eso fuera, que se iba a entender la parodia, pero hay un montón de gente que no tiene ningún sentido del humor. Es sabido y no se entendió, pero nada, lo tuvo que cambiar. A mí me dio pena porque a mí me parecía gracioso. Me parece que está bueno usar eso para reírnos también, ¿no? De lo que nos pasa. Pero bueno, fue mal tomado por algunas sommelier de... Incluso yo lo hablé con comediantes el tema y muchas chicas me decían que no, que estaba mal. Había mucha gente que le parecía bien, que la conoce a Vero, sabe... Yo, por ejemplo, la conozco y sé de su compromiso con la lucha y su posición política, no me cabe ninguna duda, no, digamos, no. Ya sé quién es Vero, pero muchos chicos que también la conocen y muchas chicas me decían, no, está... Yo creo que es un tema todavía muy sensible y muy cercano, entonces por ahí por eso fue como que molestó, pero yo se lo hubiese dejado. Se lo hubiera dejado. No, digo, en el lugar de Vero seguramente lo hubiese cambiado porque era fuerte la oposición y la verdad que no tenía sentido tampoco aferrarse a algo si ella se iba a sentir mal con eso, iba a tener que defenderlo cada vez, era un embole. Pero a mí me gustaba. Bien. Y después otro debate, subdebate dentro de ese, es había algunos shows de mujeres que usaban el logo de Ni Una Menos. Sí. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Te parecía bien? Vos como una de las impulsoras además del... Mira, a mí me parece que Ni Una Menos es de todas. La verdad que es tan grande y fue tan transversal que yo no podría decir que nadie es dueño o dueña de la consigna. Qué sé yo, mientras no se use para cosas con las que realmente no tienen nada que ver y no se use en términos comerciales, me parece que los espectáculos que lo usaron tenían algo que ver con la temática. La verdad que no me siento en condiciones de usar el dedito para señalar quién puede y quién no puede. Me parece que es de todas, la verdad. ¿Y el futuro de Ni Una Menos? Bueno, dependerá de cómo venga la mano, ¿no? En mi caso yo no soy orgánica, es decir, yo no pertenezco a ninguna organización, Ni Una Menos, sino que participé en la organización de la primera movilización y después me voy sumando a distintas acciones, si puedo, si tengo tiempo, porque no es que no esté interesada, sino que, soy una trabajadora precarizada, así que tengo que atender un montón de cosas. Pero yo creo que el movimiento sigue siendo muy fuerte. No creo que se apague, así que nada, supongo que se seguirá peleando, saliendo a la calle y pidiendo. Uno de los temas que vemos con los comediantes argentinos es que es muy baja la cantidad de mujeres en proporción a los hombres. Sí. ¿Alguna explicación que puedas encontrarle a eso? En general es muy baja la participación de las mujeres en muchos lugares, ¿no? Me parece que sí, que el humor es un territorio todavía al que le falta mucha mujer. Pero te podría decir lo mismo del periodismo, digamos que por ahí son muchas, pero no salen a la luz, ¿no? Es como... pero el humor es un territorio como desde hace mucho tiempo gobernado por los varones. Ahí hay una pelea, me parece, para dar. Las mujeres estábamos como muy relegadas a la compañía, a la consorte, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde que los tipos se paraban a hacer el monólogo, los capocómicos, digamos, capocómicas, hay pocas. Me parece que ahí hay un territorio todavía para trabajar y para esto, para salir del estereotipo también del humor femenino, ¿no? Porque podemos hacer otras cosas, qué sé yo. Está demostrado, digo, no solo Vero, Flora, Malena Pichot, hay Charo López, hay un montón de minas que son súper grosas y que no hacen el llamado humor femenino, entre comillas, ¿no? Y además les va muy bien. Y les va muy bien, claro. Eso es importante, digamos, ¿no? Digamos, es genial que pase eso, digamos. Que empiecen a aparecer estas nuevas generaciones de comediantes con... manifestando lo que está bien. Porque sí, la verdad es eso. Lo que necesitamos es más gente en el escenario. Yo entiendo el humor y el arte como eso, como digamos un espacio de reflexión y crítica de lo que estamos viviendo. Y está buenísimo que dentro del stand-up local aparezcan estas representantes. No es algo que pase en toda Latinoamérica. En Chile hay algunos casos, en Uruguay muy poquito. Pero la verdad que no es algo que suceda en el resto de Latinoamérica. Estamos empujando desde todos lados, me parece. En algún momento, dentro de mucho, se va a lograr 50 y 50. Bueno, muchas gracias por tu visita. No, gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá, gracias. Producción, Alan Janowski y Gabriel Grossman. Auspiciaron Stand Up Time y Comedia.com.ar.